Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. ¿Cómo amanecieron ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día y pues que se hayan levantado con el pie derecho, ¿verdad? Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 26, con cielos muy nublados. Para el día de mañana miércoles las temperaturas aumentan, máximas de 51, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves aumentan aún más y vienen más, o sea, temperatura más alta. El día jueves máxima de 58, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 62 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado, máximas de 58, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones el día sábado, pero aún así la temperatura van a estar agradables. El fin de semana les puedo adelantar que se espera un poco de lluvia. Es increíble lo que estoy viendo porque el próximo jueves, no este, de la próxima semana, el día 12 de marzo, hay probabilidad de que caiga nieve otra vez, pero con temperaturas de 60 grados máximas. Está medio loco este pronóstico. No creo que vaya a nevar, la verdad. Pero bueno, cosas raras se han visto en estos climas. Y digo raras porque pues no te las esperas, ¿no? Pero no quiere decir que sea algo malo, ¿ok?

7:45 y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Biden intenta frenar el auge de Bernie en el supermartes. La vertiginosa lucha por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos alcanzaba un punto crítico el día martes cuando millones de votantes en Maine, a California, acudían a las urnas. El senador Bernie Sanders, que ha movilizado a los progresistas y jóvenes, aspiraba a distanciarse del resto de los aspirantes, mientras que Joe Biden esperaba aprovechar un momento de inercia y consolidarse como abanderado del ala moderada del partido. Las primarias en 14 estados serán también la primaria prueba para el multimillonario Mike Bloomberg tras su enorme inversión en propaganda. Bloomberg no se presentó en los 4 primeros estados, apostando a que $500 millones en publicidad y campaña sobre el terreno le situaran entre los favoritos. El paisaje ha cambiado mucho en los últimos 3 días tras una sólida victoria de Biden en California del Sur, que el ex vicepresidente ha aprovechado para recabar apoyos en la estructura tradicional del partido. Amy Klobuchar y Pete Buttigieg pusieron fin a sus campañas de forma repentina y apoyaron a Biden. Otro antiguo competidor, el ex representante de Texas, Beto O'Rourke, apoyó de forma pública a Biden, al igual que un gran número de alcaldes, legisladores y donantes. Durante un acto de campaña en Minnesota, Sanders intentó frenar la inercia de Biden con un mensaje de bienvenida para los seguidores de Klobuchar y de Buttigieg. A todos los millones de seguidores de Amy y Pete, la puerta está abierta. Pasad, dijo Sanders, todos compartimos el entendimiento de que juntos vamos a derrotar a Donald Trump. Un tornado en Nashville deja al menos 2 muertos, 40 edificios derrumbados y múltiples heridos. Un tornado que ha azotado partes de Nashville la madrugada de este martes ha dejado 2 muertos, múltiples heridos y al menos 40 edificios derrumbados, según las autoridades. El fenómeno ha disparado las sirenas de advertencia y ha dañado hogares y edificios, según funcionarios e informes. La policía de Mount Joliet, que está al este de la ciudad, informó que el pueblo de alrededor de 30.000 habitantes fue impactado significativamente, con múltiples casas dañadas y múltiples heridos. Hemos solicitado ayuda mutua de agencias aliadas. Continuamos buscando heridos. Quédense en casa si pueden. Esté atento a las líneas eléctricas caídas. Fue lo que tuiteó el departamento de policía. El tornado fue visto al noroeste del centro de Nashville y sacudió partes de la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas más afectadas fueron Mount Joliet y Lebanon, señaló Faith Borden, meteoróloga de la Oficina del Servicio Meteorológico de Nashville, en una entrevista telefónica con NBC News. El Departamento de Bomberos de Nashville tuiteó que estaba respondiendo a informes de 40 colapsos de estructuras alrededor de Nashville. La policía de Nashville dijo que había múltiples edificios con daños, principalmente en los recintos del centro y este. Los servicios de emergencia están trabajando para garantizar que las personas puedan salir y asegurar las áreas, fue lo que confirmó la policía. La oficina del sheriff en el condado de Wilson, que es donde se encuentra Mount Joliet y Lebanon, reportó daños extensos a muchas casas y peligros en las carreteras. New Channel 5, filial local de CBS, publicó fotos de líneas eléctricas caídas y edificios dañados en el este de Nashville. Bye. Un empleado de UPS planeaba tiroteos masivos, tenía armamento y 20.000 rondas de munición. Un trabajador de UPS, sospechoso de planear un tiroteo masivo en las instalaciones de la compañía de Silicon Valley en California, fue detenido después de que las autoridades encontraran numerosas armas de fuego y 20.000 rondas de municiones en su casa, según confirmó la policía este lunes. Thomas Andrews, de 32 años, se rindió el domingo por la noche después de que la policía le persiguiera en un automóvil por la autopista 101 de Estados Unidos, según explicó el capitán de la policía, Sonny Vile, Dan Pister. Las autoridades comenzaron a buscarlo unas horas antes, cuando alguien denunció que Andrews envió mensajes de texto amenazantes a su empleador en las instalaciones del servicio de parcelas unidas en Sun Valley. Aludió a un tiroteo masivo en sus mensajes de texto. Definitivamente creo que evitamos una tragedia, aseguró Pistor. Cuando los agentes de la patrulla vieron el auto de Andrews, trataron de detenerlo, pero se negó. El sospechoso siguió conduciendo durante varios kilómetros por la autopista 101 antes de detenerse en San José. Inicialmente indicó que quería pelear con los oficiales, pero luego se rindió sin provocar heridos, fue lo que explicó Pister. Los detectives que registraron el departamento de Andrews en Sunny Valley encontraron 20.000 rondas de municiones, 5 rifles de tácticos, una escopeta, 3 pistolas y chalecos antibalas. Pister dijo que también encontraron varias mochilas que contenían municiones junto a la puerta principal. Andrews será investigado por amenazas criminales, evadir a la policía, conducir bajo la influencia del alcohol y varios cargos de violaciones de armas. No se sabe de inmediato si tiene un abogado que pueda hablar por él. Prohibido los besos y abrazos, las medidas extremas que se han impuesto para frenar el coronavirus. El nuevo coronavirus tiene al mundo en vilo. Para combatirlo, autoridades sanitarias y médicos han sugerido medidas que en otras circunstancias podrían parecer extremas. La regla sugerida por la Organización Mundial de la Salud de guardar 1 metro de distancia con las personas que presenten síntomas resume el principio, aunque no se agota ahí. Francia e Italia, por ejemplo, han pedido a sus ciudadanos que eviten el tradicional saludo de beso en la mejilla. Mientras tanto, a los estadounidenses se les ha pedido que piensen 2 veces antes de darse abrazos de camaradería o de chocar la mano. Las personas en grupos han comenzado a sugerir que ya no nos demos el doble beso en la mejilla como saludo o despedida, dijo a la web informativa Bloomberg la economista Giorgia Nigri, residente de 36 años de edad en Roma. La Iglesia Católica de México ha pedido a sus fieles que cambien el tradicional saludo de la paz durante la misa por una reverencia con las manos juntas a fin de evitar el contacto. Y en Italia, algunas iglesias han empezado a dejar de dar la hostia de la comunión en la lengua, poniéndolas en cambio en las manos. Y un brote de coronavirus en Washington revela riesgo de centros de adultos mayores. Un brote de coronavirus en un hogar de adultos mayores cerca de Seattle está generando reclamos de medidas preventivas en estas instalaciones en las que los residentes corren un mayor riesgo de complicaciones graves debido a la doble amenaza de la edad y la convivencia cercana. La aparición de la nueva enfermedad contagiosa en el Life Care Center de Kirkland en Washington dejó a un residente muerto y a otros 4 hospitalizados y 3 de ellos en estado crítico, dijeron funcionarios de salud locales el día domingo 1 de marzo por la noche. Una trabajadora de salud de unos 40 años estaba evolucionando bien. El residente que murió era un hombre de unos 70 años con problemas de salud subyacentes, dijeron autoridades. Las autoridades de salud habían dicho anteriormente que los 108 residentes del hogar y 180 miembros del personal, más de 50, han mostrado signos de posible infección por COVID-19, el nombre dado a la enfermedad causada por un nuevo coronavirus que surgió en Wuhan, China, a fines del año pasado. Un comunicado de la directora ejecutiva del centro, Ellie Basham, informó que se han interrumpido las visitas de familiares, voluntarios y vendedores y se suspendieron las nuevas admisiones. Este tipo de brote es el primero de su tipo en Estados Unidos, en donde 2.2 millones de personas viven en entornos de atención a largo plazo y pueden estar en mayor riesgo debido a la edad y a las condiciones de salud subyacentes. Kim supervisó un disparo de artillería de largo alcance, según la agencia norcoreana. El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó un disparo de artillería de largo alcance, anunció este martes la agencia estatal norcoreana KCNA, después de que Pyongyang amenazara con exhibir una nueva arma. Kim supervisó el ejercicio el día lunes, informó KCNA, precisando que cuando dio la orden a las unidades submarinas de que dispararan, los hombres encargados de la artillería de largo alcance dispararon todos juntos. Corea del Sur afirmó el lunes que Corea del Norte había disparado dos proyectiles que eran aparentemente misiles balísticos de corto alcance, pocas semanas después de haber puesto fin a su moratoria sobre los ensayos de misiles de largo alcance y de amenazar con probar una nueva arma estratégica. Los dos dispositivos fueron disparados en dirección este sobre el mar desde la región de Wonsan en la costa oriental, precisó el Estado Mayor surcoreano en un comunicado. Los proyectiles recorrieron 240 kilómetros a una altitud máxima de 35 kilómetros. Eran al parecer misiles balísticos de corto alcance, declaró un mando del Estado Mayor surcoreano. Esos lanzamientos se producen en un momento en que las negociaciones entre Washington y Pyongyang sobre los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte se encuentran en un punto muerto. Corea del Norte dio a Estados Unidos hasta finales del 2019 para hacer nuevas propuestas. Y en información deportiva, en el boxeo, Mike García, el hombre que está en el radar de Manny Pacquiao. El boxeador mexicoamericano Mike García podría convertirse en uno de los futuros rivales de multicampeón Manny Pacman Pacquiao luego de haber derrotado a Jesse Vargas en la categoría de los welter. García demostró que es uno de los mejores exponentes del mundo en esta división. Sus planes apuntan a un nuevo combate antes de que termine el 2020, el cual podría darse ante el filipino en una pelea que desde hace algún tiempo se viene buscando. Lo he dicho antes y lo reitero, la pelea más grande y la que nos gustaría a todos es contra Manny Pacquiao. Esa es la pelea que me encantaría, fue lo que detalló al terminar su batalla el sábado pasado. Sin embargo, en la lista también figura Errol Spence Jr., único boxeador que le ha arrebatado el triunfo a García. Aunque en su última pelea mostró mucho mayor solidez, también es cierto que mostró algunas carencias que ante otro rival de mayor envergadura podría sufrir demasiado. Vargas lo puso en aprietos en algunos lapsos de la batalla, en la que el mismo García salió adelante aprovechando el primer empujón que tuvo sobre el enlonado. Y bueno, en otra información deportiva, el oso del año, guardameta, mete autogol al querer despejar con la mano. El fin de semana pasado en el fútbol francés se suscitó un gol que desató burlas debido a un error de un guardameta que metió el balón en su propia meta al intentar despejar. Sucedió en la Ligue 2, es decir, la segunda división del país, en el encuentro entre SM Kain y Grenoble. Corría el minuto 18 apenas en Grenoble y ya caía 1-0 cuando su portero Bryce Malbleu acrecentó la diferencia con un tremendo oso, ya que con el balón en la mano intentó jugar para su compañero, pero terminó despejando hacia adentro de su propia meta. Hay noches oscuras y esta es una de ellas. Quería jugar rápidamente para el Jerome, su compañero, pero vio que no lo estaba mirando, así que cambió la decisión y luego la pelota dejó sus manos, fue lo que dijo. Y bueno, que está viendo el video, pues sí, sí se ve, y pues ahí que metió su propio gol. Y bueno, eso lo explicó el futbolista francés de 30 años en declaraciones post partido para la prensa local. También dijo: eso sucede a veces y la gente piensa que no puede pasar a otros. Al final juego la pelota pensando que todo está bien, pero aparentemente la pelota ya había entrado. Estoy decepcionado porque le dio a nuestro oponente el segundo gol. Tendré que volver a trabajar rápidamente y seguir adelante porque probablemente habrá bromas en las redes sociales, fue lo que añadió. Y bueno, pues pensó bien. Ya hicieron bastantes pues videos de este video en el cual pues lo hacen tipo meme, ¿no? También finalmente le pidió a la afición que trataran de entender su error. La posición del portero está expuesta y existen riesgos. Después de eso volví a mi partido e hice varias atajadas, aunque no lo recuerden, fue lo que dijo. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravid. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó, te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos y regresamos y te tengo información de tecnología. A ver, para todos los que somos usuarios de WhatsApp, pues hoy les traigo otra información que les va a gustar. ¿Por qué? Porque hay otra aplicación que tiene otras funciones y que al parecer nos están informando que estas funciones hacen que esta aplicación sea mejor que WhatsApp. ¿Cuál es esta aplicación de la que estoy hablando? ¿Cuál creen que es? Ya se las había mencionado en alguna ocasión, el año pasado, antepasado, no recuerdo, de las aplicaciones que son para enviar mensajes o para hacer llamadas. ¿Cuál es? Telegram. ¿La acertaste? Bueno, si dijiste Telegram, entonces acertaste, ¿no? Aceptaste. Bueno, si nunca has usado Telegram, es posible que pues esta información sea sorpresa para ti. Tal vez dices, no, yo no recuerdo nada de eso. El Telegram es con el que mandabas un telegrama antes, pues es parecido, pero en aplicación virtual o digital, ¿no? La aplicación de mensajería de origen ruso se ha hecho de un lugar importante en el mundo porque tiene funciones mucho más avanzadas que WhatsApp, aunque también le faltan algunas que ya tiene la otra. Y bueno, el top 5 o el top 5 de las funciones de Telegram que la hacen mejor que WhatsApp, te las voy a dar a continuación. Persona cerca, en la posición número 5 se encuentra una novedad agregada por Telegram este mismo año y se trata de personas cerca, que es una nueva opción que si la habilitas básicamente te permitirá ver a todos los usuarios de la aplicación de mensajería que estén cerca de ti y es recíproco, así que ellos también te ven a ti. Es como decir, a ver quién está cerca de aquí, ahorita estoy en este parque o estoy en este lugar y tal vez ves a alguien que dices, ah, mira, me gustaría entablar una amistad, pues algo así, ¿no? Cuando la utilizan, uno se da cuenta que permite que las personas vean también la foto del perfil, aunque no pueden obtener pues información personal como el número de teléfono, y además puedes también bloquearlos con facilidad. Telegram dice que es para hacer amigos, aunque como con cualquier otro app de citas o encuentros, pues debes de extremar sus medidas de seguridad. No quieres después tener una sorpresita, ¿verdad? Y bueno, otra de las características es la personalización. En la posición número 4 está esta personalización, porque además de poder cambiar el fondo de los mensajes, Telegram nos da una gama de opciones más amplia. Por un lado ya incluye el modo nocturno y por otro puedes elegir los tonos que deseas utilizar en tus conversaciones para que la aplicación luzca aún más personalizada. Y bueno, a esto se le debe sumar que incluso puedes cambiar el logotipo del app por algunos de los sugeridos de la empresa, y además Telegram te permite tener varias imágenes de perfil al mismo tiempo como si se tratara de un álbum de fotos. También algo que sin duda podría hacer de Telegram una mejor herramienta que WhatsApp son los bots, pequeñas aplicaciones que puedes instalar para que ejecuten tareas de forma automática. Existen cientos de ellas en muchos idiomas y algunas pueden servirte de traductor, enviarte recordatorios o ayudarte a encontrar las tendencias más importantes de la internet de forma sencilla. Otro de los puntos son los canales y los grupos. Una de las funciones más especiales de Telegram son los canales, que son diferentes a los grupos. Mientras que WhatsApp ofrece grupos de hasta 256 personas, Telegram permite crear grupos de charla con capacidad máxima de 200.000 personas personas, y por otro lado tiene canales que, a diferencia de los grupos, son una herramienta para difundir mensajes a grandes audiencias en donde las personas suscritas no tienen participación. Y pues en ambos casos son herramientas ideales para grupos grandes de amigos o para compartir noticias a una comunidad más extensa. Y bueno, el último punto, el quinto, seguridad y chat secreto. Telegram suele hacer alarde de que ofrece mayor seguridad, y es que tiene algunas opciones que WhatsApp no posee. Por ejemplo, puedes eliminar la posibilidad de que otras personas hagan captura de pantalla o habilitar el envío de chats secretos y hasta configurar mensajes que se autodestruyen. Y puede incluir fotografías o documentos que después de ser vistos desaparecen por completo de la aplicación. Y pues estas han sido las 5 funciones que, por su uso e importancia, hacen de Telegram una mejor app que WhatsApp. Sin embargo, estamos conscientes de algunas deficiencias de Telegram, como que no posee videollamadas, stories, o que no puedes apagar las notificaciones de entrega de forma sencilla como lo puedes hacer en WhatsApp. Pero ahí está. Si quieres utilizar esta nueva aplicación, pues descárgala y ya, pues ya verás. Sobre todo si eres soltero o soltera y quieres, pues no sé, tal vez encontrar el amor de tu vida por la internet, o quieres encontrar amigos o amigas, o sea, está bien esta aplicación para eso. Nada más que, como que es más para la gente que quiere estar más en esta onda, ¿no? De ser soltero y aparte de ocultar algo, ¿no? Es como mandar mensajes y después borrarse, o enviar fotografías y después borrarse. Eso es como que, no suena tan bien, ¿verdad? Pero bueno, así es esta aplicación, y pues hay que descargarla. Yo una vez la descargué, pero no tenía todo esto. Era para ver si podía mandar mensajes. Creo que salió casi el mismo tiempo que WhatsApp. Entonces me gustó a mí más WhatsApp. Pero les digo, fue hace mucho que descargué esta aplicación. Y bueno, la otra información que les tengo es de la foto de la mini luna del 2020, CD3, el pequeño asteroide que lleva 3 años orbitando la Tierra. ¿Ya habían escuchado sobre esta mini luna que descubrieron que tiene la Tierra? Si no la habían escuchado, los invito a que ahí lo googleen para que la puedan ver. Por 3 años estuvo orbitando, la Tierra en secreto. Ahora la mini luna, el pequeño asteroide descubierto hace unas semana cerca de nuestro planeta, ha mostrado su apariencia por primera vez. Científicos del Observatorio Gemini en Hawái captaron la pasada semana las primeras imágenes del 2020 CD3, o el C26FED2, así es el número, un objeto espacial de entre 2 y 3 metros de diámetro que quedó atrapado por la gravedad terrestre en su viaje por el espacio. Las primeras imágenes lo muestran como un diminuto punto de luz en las imágenes captadas por los telescopios, aunque se cree que orbita la Tierra desde el 2017 y es tan pequeño que solo es posible detectarlo con telescopios sofisticados de muy largo alcance, lo que, unido a la amplitud del espacio, explica por qué no había sido detectado hasta ahora, de acuerdo con los expertos. De acuerdo con los astrónomos, todavía está por confirmarse si se trata de una roca o de un pedazo gigante de basura especial. De cualquier manera, agregó Federets, que es un objeto muy atractivo y que necesitamos más datos para determinar qué es. ¿Cuán inusual es? El cuerpo estelar fue avistado por los astrónomos Tudor Prune y Capper Wisoch en un telescopio del observatorio de Mount Lemmon, cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, el 15 de febrero. Las observaciones posteriores confirmaron su trayectoria, y el 25 de febrero el Centro de Planetas Menores de Washington hizo el anuncio de que el objeto celeste denominado 2020 CD3 estaba orbitando la Tierra. Estaba ahí de invitado y no la habían pelado, ¿no? ¿Cómo está eso? Y bueno, pues veremos qué es lo que descubren después, ¿no? Con esta mini luna, que así fue como le llaman normalmente. El estudio también sugiere que en cualquier momento la Tierra tiene posibilidades de estar acompañada en su movimiento por asteroides de un tamaño mayor a 1 metro, que le darán al menos una vuelta al planeta antes de seguir su curso, y ninguno de esos cuerpos permanece mucho tiempo debido a las interferencias gravitacionales de nuestra Luna e incluso del Sol, que hacen que la órbita de esos objetos no sea estable. De hecho, en el 2016 los astrónomos indicaron que un meteorito que cruzó Australia fue un objeto de este tipo, y otro llamado el 2006 RH120 realizó varias vueltas alrededor de la Tierra entre septiembre del 2006 y junio del 2007 antes de seguir su camino espacial. Ahora se halla más cerca del Sol, pero volverá a pasar a la Tierra en el 2028. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. Continuamos en el cuarto repaso, día 6 del libro Un Curso en Milagros. Estamos tomando el manual para el maestro. Y en la lectura del día de hoy continuamos con el tercer punto. También leí el cuarto punto del cuarto apartado. El cuarto apartado nos habla de cuáles son las características de los maestros de Dios. La primera que hablamos fue el día viernes, fue la confianza; el día de ayer la honestidad; hoy leí la tolerancia y la mansedumbre, que es el número 3 y número 4, ¿no?, del apartado 4. Y en la tolerancia, como los maestros de Dios, que es, esas son las características, ¿no?, las características de los maestros de Dios, nos habla de la tolerancia y nos dice que los maestros de Dios no juzgan. Entonces, si tú estás en el proceso, ¿no?, de poner en práctica todo lo que nos dice el libro Un Curso de Milagros, pues debes de tener muy en cuenta el día de hoy de no juzgar. Juzgar es ser deshonesto, porque estamos asumiendo un papel que no nos corresponde cuando empezamos a juzgar. Nos dice que juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. Es como cuando alguien empieza a decir que está bien y que no hay nada en nuestra vida, ¿no?, de que pueda ser algo malo o que hayamos hecho algo malo. Sin embargo, empezamos a decir que sí hay alguien malo en nuestra vida, ¿no? No hay algo malo en nuestra vida, pero hay alguien, y ese alguien es una persona. Entonces ahí estamos juzgando, y obviamente es incongruente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Entonces, juzgar también nos habla de que implica la falta de confianza. Recuerden que el primer punto fue la confianza, es la primera característica de los maestros de Dios. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. No podemos decir, ok, me voy a la honestidad, la tolerancia, la mansedumbre, a todos los puntos que voy a estar hablando, y decir, la confianza todavía no la he podido desarrollar. ¿Por qué? Porque la confianza es la principal, es la piedra angular, la que está abajo, la que está sosteniendo todo, ¿no? Y si no hay confianza, pues por ende todas las demás se caen. No puedes decir que sí soy honesto, que sí soy tolerante, que comprendo todo, pero no, aún no he desarrollado la confianza. Ya les hablé el día viernes de la confianza, no voy a volver a hablar de este punto. Si quieren, ustedes pueden volverlo a escuchar, fue el día viernes la grabación, ahí lo pueden encontrar, ¿no? El día de hoy es la invitación para recordar de que no somos quién o quién somos, ¿no?, para andar haciendo juicios, para estar juzgando, sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables. Recuerden que en esto radica realmente los maestros de Dios, ¿no? Cualquiera de estas características radica en la aceptación, pero que aceptas lo que vives con amor. O tal vez no lo aceptes con amor, pero lo aceptes, ¿no? No le pongas un calificativo, tal vez al momento de que yo digo, acéptalo con amor, ya puede resultar tal vez un conflicto para ti, ¿no? Simplemente acepta la situación que estás viviendo, ya no le pongas el calificativo de con amor o con paz o con tranquilidad, simplemente acéptalo. El aceptar tu experiencia de vida, el aceptar a todo tu entorno, y vuelvo a repetir, el entorno, ¿quién es? Las personas que están en tu entorno, tus compañeros de trabajo, la gente que te vas a topar el día de hoy, que no las conocías, la familia, los amigos, o sea, todo lo entorno, ¿no? Si lo aceptas como tal, no vamos a tener en nuestra mente ese juicio. Si desde este momento ya te estás juzgando porque dices, no creo lograrlo porque durante el día yo sé quién me hace enojar y entonces voy a juzgar. Si desde ahorita te estás juzgando, pues entonces también podemos decir, ¿no?, que en la honestidad, que estás siendo honesto de que estás juzgando y que puedes juzgar y que pues en este punto también puedes decir, ok, voy a dejar a un lado el juicio porque no soy el maestro del juicio, ¿no? No me corresponde ese papel, no me corresponde esa profesión, si ustedes le quieren llamar de esta manera. O sea, no somos esos jueces. Aún así, los jueces, realmente jueces, los que están en los juzgados y que deciden si una persona es culpable o no es culpable, pues muchas veces se han equivocado, ¿no? Y entonces, para que vean, ¿no?, de que es difícil estar juzgando, sin embargo, seguimos juzgando. Sin juicios, voy a volver a repetir, todos los hombres son hermanos. Recuerden, o sea, todas las personas son hermanos, somos hermanos. Porque sin juicio nadie se encuentra aparte, todo se incluye. Juzgar destruye la honestidad, que es el punto que hablamos el día de ayer. Destruye la honestidad y al mismo tiempo quebranta la confianza. ¿Por qué? Porque si tú estás juzgando a alguien es que no confías en esa persona que está en tu vida y no confías en ti, en decir, bueno, hay algo que me está, afectando y puede ser por X o Y persona, y por ende empieza ahí pues la desconfianza, ¿no? Entonces, en la confianza está también la aceptación. Todo está en la inclusión, todo está en el amor. Pero como te digo, no le pongas calificativos y acepta tu experiencia de vida. Juzgar va a destruir la honestidad, recuerda esto, y va a quebrantar la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. No se pueden las dos cosas, es incongruente. No podemos seguir por nuestra vida juzgando cada paso que damos y cada paso que dan otras personas o lo que hacen o lo que hacemos, porque entonces estamos en retroceso. Tal vez pensamos que estamos dando un paso agigantado en otras cosas, pero en esto pues nos vuelve a regresar. Entonces, no hay que juzgar el día de hoy, y vamos a esperar a aprender, ¿no? Vamos a tener tolerancia, esa que se acaba en cualquier momento en que uno se enoja, ¿no? En cualquier momento en que uno se pone pensamientos en el que dice, yo tengo la razón. Ahí es cuando se pierde la tolerancia. Es cuando uno no quiere aceptar de que cada persona es perfecta en este maravilloso universo. ¿Por qué? Porque decimos, no, tú deberías ser diferente, tú deberías ser más amable, o tú me deberías de seguir el rollo, como decimos comúnmente, ¿no? O sea, aceptar lo que yo estoy diciendo en pocas palabras. Y no, no es así, esa no es la tolerancia. La tolerancia, ya sabemos, es no juzgar. Juzgar es ser deshonesto. Juzgar es volver a quebrantar la confianza y es destruir la honestidad. Por eso van los puntos uno por uno y si no se comprenden, pues podemos volver a caer y pues decir, okay, esas son las características del maestro de Dios, pero no las pongo en práctica, entonces no soy un maestro de Dios. Bueno, el otro punto que les leí fue la mansedumbre, que es el número 4. Hay varios puntos. Entonces, en este apartado nos habla de que para los maestros de Dios, recuerden que son las características de los maestros de Dios, lo que estamos hablando, nos dice que el daño es algo imposible, que no pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado, escuchen, de juzgar. Estás juzgando cuando tú tienes o sientes daño, ¿no? Te sientes dañado, dañada, es porque ya juzgaste antes. Juzgaste tal vez la situación o juzgaste, no sé, cualquier cosa, ¿no? Puede ser el rechazo, ¿no? Estás juzgando y dices, mi vida no debería de haber sido así, mi jefe no me debería de haber hecho esto, o mi amiga no me debería de haber hecho esto, decir esto. Entonces ya juzgamos y por lo tanto hay un daño, sentimos que hubo un daño, ¿no? Que puede ser para nosotros o para terceras personas. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Escuchen bien esto. Es un acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Al creer es el daño, ¿no? Al creer y al crearlo también, continuamos teniendo esos pensamientos, o sea, justificando el por qué hay un daño en mi vida o por qué me hirieron, ¿no? Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano. Y por ende, contra uno mismo, por más que digas, no, sí, es que esta persona me hizo esto, dijo esto, entonces empiezas, volvemos a culpar y a juzgar, ¿no? Entonces, aquí en este punto nos dice que el daño representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido también por la demencia. Y todo maestro de Dios tiene que aprender, y muy pronto, nos dice, y bastante pronto en su proceso de formación, de que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y le hará sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Y tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Entonces, los Maestros de Dios son completamente mansos. Entonces necesitan la fuerza de la mansedumbre, porque gracias a esta fuerza la función de la salvación se vuelve fácil. Es importante recordarlo. Cada vez que uno siente daño o está en su vida el daño, el sentirse afectado, entonces van a venir muchas cosas que no nos gustan. Nos vamos a enojar, va a venir la ira, va a venir la decepción, va a venir esa actitud de rebeldía y de enfrentamiento, ¿no? Es decir, bueno, estoy a la defensiva porque me hicieron esto. No es necesario nada de esto. la fuerza de la mansedumbre es la que nos pues la que nos salva otra vez, es la que nos damos cuenta o que nos hace ver de que no hay nadie que nos pueda atacar, que no hay ningún daño que podamos sufrir, porque independientemente de lo que nos toca vivir, es perfecto. No lo juzgues, si ya pasó aparte, no, ¿para qué lo empiezas a analizar? Vive la experiencia. Tendemos mucho a justificar y analizar y a calificar y a juzgar todas nuestras experiencias, ¿no? Y empezamos a decir, tal vez si no hubiera dicho esto, o tal vez si lo hubiera dicho de esta manera, pues no hubiera sucedido así o asá, ¿no? Y empezamos a crearnos un daño. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando ya lo que pasó, pasó en el momento. Si tú estás presente, pues ya el futuro vas a decir, ok, no tengo por qué regresar a mi pasado, que el futuro siempre va a ser presente, ¿no? Entonces siempre estamos en el presente, pero estoy haciendo este ejemplo para que te des cuenta de que siempre estás en el presente y que aunque digas, bueno, hoy estamos... Ayer decíamos que hoy era el futuro, ya estamos ahorita, ¿no? Estamos en ese futuro, entre comillas. Y si el día de ayer pusiste en práctica muchos de estos puntos, inclusive tal vez ya todos que todavía no te he leído, como el júbilo, como la paciencia, la generosidad, todos estos son los puntos que van a venir posteriormente. Entonces, puedes ver a tu pasado y darle una vuelta a tu cabeza, como cuando dices, atrás se quedó, pues no sé, algo. Se quedó algo ahí atrás, volteas, lo observas y te regresas. Y no hay nada en el que te detengas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué hice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que mover ahora? Entonces, vamos a dejar a un lado el juicio, vamos a dejar a un lado el daño. Vamos a poner en práctica la fuerza de la mansedumbre, vamos a elegir esta fuerza que todo lo abarca, que es ilimitada. Los maestros de Dios tienen un poder y ese poder radica en su mansedumbre. ¿Por qué? Porque han entendido que los pensamientos de maldad, los pensamientos de juicio, los pensamientos de ira, todos ellos no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, empiezan a unir los pensamientos a aquel que es su fuente. Esa fuente que está allí contigo y que pues te recuerda, ¿no? Que la voluntad de Dios ha sido y será siempre perfecta. Y por ende, queda libre para ser como es. Vive tu experiencia de vida aceptándola. Si la quieres vivir con amor, vívela con amor. Si no la quieres vivir o no puedes con amor, acéptala. Y poco a poco se van a ir desapareciendo, desvaneciendo los juicios. Vamos a irnos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 325 y nos dice: todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea. Lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes nace un mundo de mente y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Y bueno, si pueden cerrar los ojos. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad. mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. Y bueno, con esa bella lección vamos a finalizar el tema. Recuerden que todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. ¿No te gusta lo que ves? Cambia la idea. Es un reflejo nada más de tu idea. ¿Te gusta lo que ves? También, no importa. Es una idea que ha sido forjada en tu mente. Entonces, tu mente es muy poderosa, ¿verdad? Entonces, si ves mucho amor a tu alrededor, tienes una mente, muy fuerte, ¿no? Entonces, para encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ofrecer ese dulce hogar, vamos a tener esos pensamientos de perdón y vamos a recordar que nuestro mundo es misericordioso con el Santo Hijo de Dios, que eres tú y que está contigo y que está con todos ustedes, con todos nosotros. Con esto vamos a terminar. Y pues ya no les voy a decir, ¿no? Ahí ustedes escucharon, están relacionados como siempre. Cero juicios el día de hoy, por favor, ¿ok? No condenes tu mundo. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Y bueno, ya te tengo lista la recetita de salud. Voy rápidamente, porque nos extendimos en el tiempo, con el tiempo del programa. Pero bueno, la receta de salud es para la persona que me lo pidió y es para combatir la inflamación de la próstata. La próstata es una glándula muy importante en el sistema reproductor masculino de los seres humanos. Y bueno, pues este órgano del tamaño de una tuerca que está presente a lo largo de la pared frontal de la pelvis tiene como función principal segregar un líquido que preserva y que nutre a los espermatozoides. Existen algunos síntomas que podrían ser indicadores de un posible trastorno de la próstata, tales como dificultad para orinar, poca caudal al orinar o interrupción o interrumpido, le dicen interrumpido. Perdón, interrumpido. Wow. Frecuente necesidad de orinar, sobre todo durante la noche. Fuerte y persistente dolor en la espalda baja, las piernas, las caderas y los pies. También presentan dolor al eyacular, dolor en la parte posterior del escroto. Y bueno, ante las molestias para orinar, en especial si la persona es mayor a 50 años, es necesario consultar al médico y tomar jugos de frutas y verduras que ayuden a desinflamar la zona afectada. Y bueno, con esta recetita que no es la típica receta que les traigo, que siempre tiene sabor agradable de frutas y bueno, esa sí tiene algunos ingredientes que lo van a decir, no. Tal vez paso, ¿no? Pero la verdad es que es muy efectiva para los hombres que sufren de este problema o que fueron diagnosticados con prostatitis, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, ya sabes, prepara esta recetita, por más de que no te guste alguno de los ingredientes, prepáralo, inténtalo para que veas el cambio. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 3 tomates grandes, 1 puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, 1 diente de ajo, 4 ramitas de perejil, 1 tallo de apio, 1 betabel o remolacha, que es lo mismo, y 1 octavo de cucharadita de pimienta cayena. Son 8 los ingredientes, opcional es un vasito con agua. ¿Por qué les digo opcional? Porque todos estos ingredientes los van a pasar por el extractor, excepto la pimienta cayenne. O sea, vas a pasar los tomates, nuevamente te repito, son 3 tomates grandes, un puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, un diente de ajo, 4 ramitas de perejil, un tallo de apio, un betabel y un octavo de cucharadita de pimienta cayena. No se preocupen si no lo pueden escribir, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.sexylorradio.com y ahí en la pestaña principal ahí les va a aparecer la receta del día, que es esta, ¿ok? Y bueno, vas a lavar muy bien los ingredientes, vas a pelar el diente de ajo, vas a pelar la remolacha, vas a agregar pues todos los ingredientes en la licuadora o en el extractor de jugos. Si tienes el extractor, los pasas por ahí y después lo revuelves un poquito y le agregas la pimienta cayena y te lo tomas. Si no tienes extractor de jugos, puedes pasar todos estos ingredientes en la licuadora, licuarlo bien, pero bien, bien, bien, que el ajo esté bien triturado. Vas a ver un poquito pesadito el sabor o el olor, pero vale la pena, ¿ok? Hay muchos hombres que tienen este problema y que al consumir este jugo les funcionó bastante bien, o sea que sí se les inflamó y desaparecieron todos estos síntomas de los cuales ya les hablé. Se recomienda que tomes un vasito al día hasta que desaparezcan las molestias. Se puede tomar un vaso 3 veces a la semana como medida de mantenimiento y para evitar que se inflame la próstata nuevamente. Ahí está el remedio, súper sencillo, súper fácil, prepárenlo y ya después me dicen cómo les fue, ¿ok? Espero que realmente hagan esta recetita. Si no, voy a conseguirles otra que tal vez tenga un sabor mejor para la gente que es un poco delicado, ¿no? A los olores o a los sabores, para que lo puedan ingerir. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Canicas Rojas. Canicas Rojas. Durante los duros años de la depresión, en un pueblo pequeño de Idaho, solía parar en el almacén del señor Miller para comprar productos frescos de la granja. En aquellos tiempos, la comida y el dinero escaseaban, y el trueque era frecuente. Un día, vi un niño pequeño con la ropa gastada y sucia que miraba atentamente un cajón de manzanas rojas. Mientras yo mismo admiraba las hermosas manzanas, no pude evitar escuchar la conversación entre el pequeño y el señor Miller. «Hola, Barry, ¿cómo estás? ¿Quieres algo?» «Hola, señor Miller. Estoy bien, gracias. Solo admiraba las manzanas. Se ven muy bien». «Sí, son muy buenas. ¿Cómo está tu mamá?» ¿Bien? ¿Hay algo en que pueda ayudar? No, señor. Solo admiraba las manzanas. ¿Te gustaría llevarte algunas a casa? Claro que sí. Bueno, ¿qué tienes para cambiar por ellas? Lo único que tengo es esto, mi canica más valiosa. ¿De veras? ¿Me la dejas ver? Barry le mostró su tesoro. Pero el señor Miller no se quedó muy contento. El único problema es que esta es azul. Y a mí me gustan las rojas, le dijo. ¿Tienes alguna como esta, pero roja, en tu casa? No exactamente, pero tengo algo parecido. Hagamos una cosa. Llévate esta bolsa de manzanas a casa y la próxima vez que vengas,